Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. México ha encontrado, por fin, al hombre que buscaba. Tiene una personalidad grata, es serio, seguro de sí mismo y por consecuencia es sencillo y poco dado a los alardes. Hace lo que tiene que hacer y lo hace bien, con imaginación, con entusiasmo, con la confianza que da la preparación y la conciencia de haber trabajado en firme para llegar a la posición que se tiene. Es indudablemente el hombre de México. Su destino es poner fin, por fin, a las polémicas, a las discusiones, a los egoísmos, a las capillitas y a los infiernitos, a la mediocridad, en fin, que nos ha hecho pasar, las que hemos pasado, y nos ha hecho ir perdiendo paulatinamente la fe. Las mujeres dicen del que es guapo. Quienes lo conocen o están cerca de él, reconocen su capacidad para ser líder. No escurre el bulto ante los problemas, siempre está presente. Aparece con frecuencia en los medios y desborda confianza. Tiene, en fin, todas las condiciones para llegar. No creo que exista en México, en este momento, alguien que se le compare en popularidad. Y en cuanto a sus rivales, bueno, seguramente ninguno lo alcanza. Él ha dicho que desde luego, sí, claro, le encantaría llegar, pero que por lo pronto tiene un compromiso y es lo que está cumpliendo. Hablo desde luego de fútbol. Me refiero, por supuesto, a Javier, el Chicharito Hernández. Desde hace muchos años, quizá desde siempre, México ha carecido en el frente del ataque de un hombre que imponga respeto, que sepa qué hacer y que anote goles. El hijo del bullidor Chicharo Hernández parece tener la contundencia necesaria. Parece ser ese centro delantero que buscamos con lupa, la punta que necesitamos como el agua un sediento. Bueno, tiene todo: estatura, físico, velocidad, inteligencia, encara. Le pega con las dos y con la cabeza remata también, como lo hacía su abuelo, don Tomás Balcázar. Está joven, es valiente, no se achica, no se arruga. Los 7 goles distintos, diferentes, que ha anotado en lo que va de la campaña no han sido casualidades. Y eso que el portero de Querétaro detuvo un tiro lejano repentino, sorpresivo, que si se mete aún nos tendría aullando de placer. Parece que está en Europa, me dijo uno de mis nietos, partidario del Manchester. Y es cierto, él, el Chicharito y las Chivas de José Luis Real juegan como si estuvieran en Europa, buscan el arco rival y van a lo largo del campo y no a lo ancho como se acostumbra aquí. Alguien les dijo que para avanzar hay que ir hacia adelante. Y van sin pensarlo mucho, con velocidad, con rapidez, con alegría. A diferencia de otros equipos, por desgracia mi adorado Toluca actual sería el ejemplo, que no solamente son lentos, sino aburridos, descafeinados y sin nervio. Un equipo donde un novato arroja la playera al entrenador y sin embargo juega el siguiente partido. Lindo juego el de las Chivas, lindo. ¿Quién dijo que la velocidad y la distancia son rivales de la precisión? ¿Quién inventó eso de jugar con posiciones fijas, inmutables, como jugaban las niñas a las estatuas de marfil? ¿Quién prohibió a los jugadores inventar jugadas, imaginar, atreverse, divertirse? ¿Quién abolió salir siempre a ganar? Bien, bien, muy bien por José Luis Real. No veo en la selección mexicana a otro centro delantero que no sea el Chicharito Hernández. Por cierto, su abuela Doña Lucha hace las mejores tortas ahogadas de Guadalajara, pero no da la receta. Y hablando de tortas, bueno, pues el bebé de los Vergara traía torta. Felicidades. Hoy puede ser un gran día y mañana también.